LeBron James will hold it for the final shot. Pass to James Jones for three. It's good! Si pudiera mi vida enderezar, pa' empezar sigo siendo el mismo, no voy a cambiar. Me han traicionado, pero es normal que me quieran ver mal. Fuck, yo sé con quiénes tengo que contar. Siempre ando con James Jones, por debajo el agua en alta, por el expreso en un maquinón. En Miami cerrando un negocio y en la mano un blon. En el patio con los domis, par de cuero y en el silicón. Siempre ando con James Jones, no me hable de atrás o no. Siempre ando con James Jones, los cuero y en el silicón. Aunque el beba no fume, yo siempre haga el capsulón. Siempre ando con James Jones. De gira en gira, voy de party en party. Desde cero, con una visión ser millonario. Siempre fin y respetado por everybody. Preguntan quién nos ha faltado el respeto, con nobody. Somos los mismos teniendo chavos o pelados. Querido en todos lados, nunca en bochinche estamos involucrados. Facturando y viajando el mundo como habíamos soñado. Viviendo la vida como un narco retirado. La alerta no se dice, se demuestra. Y el pana nunca me ha soltado. Por más inclina que esté la cuesta. Agradecido por andar conmigo y ver cómo cerraron puertas. Ahora es Mickey el que no contesta. Distintos países, distintas misiones. Distintos hoteles, distintos rechazos. Distintos cabrones. Ahora disfrutamos de lo que logramos a pulmonía. El OG con Gordon Latin Music, mi compañía, mi gandón. Siempre ando con James Jones, por debajo el agua en alta, por el expreso en un maquinón. En Miami cerrando un negocio y en la mano un blon. En el patio con los domis, par de cuero y en el silicón. Siempre ando con James Jones, no me hable de atrás o no. Siempre ando con James Jones, los cuero y en el silicón. Aunque el beba no fume, yo siempre haga el capsulón. Siempre ando con James Jones. No se olviden que LeBron cuando llegó campeón, siempre en el banco estuvo James Jones. Ay, de verte sabemos que tu máquina, si eres real o from China, entra al juego. Ahora miles de fanáticos me cantan todo mi rundown cuando me presento en tarima. Tú confiaste en mí cuando te dije voy pa' encima, que yo era otra liga. Que no me iba a dejar, que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Las putas normalmente están llegando de dos en dos. Salimos el joseo, nadie nos jumpió, la calle me la dio. Ahora se habla de negocio con gente empresaria. Dibu, dile que la roncajera ya no es necesaria. Nadie vio, no, la amanecía y todos los sacrificios. Que hablando con Jambier me acuerdo que me dijo, Mike, cuidado con lo que están por beneficio. Siempre en play mi vida, no la desperdicio. Everything real, no ficticio. Siempre ando con James Jones, por debajo el agua en alta, por el expreso en un maquinón. En Miami cerrando un negocio y en la mano un blon. En el patio con los domis, par de cuero y en el silicón. Siempre ando con James Jones, no me hable de atrás o no. Siempre ando con James Jones, los cuero y en el silicón. Aunque el beba no fume, yo siempre haga el capsulón. Siempre ando con James Jones. Qué rico las beats. La asociación de los 90 piquetes, cabrón. Mickey Wall, Gordon Latin Music, nigga. Pichi Boy Scotty, what up?